entrar en el tren del gran placer y mi fe se romperá con su corazón de miel y sal. Ella no puede ver que estoy aquí, se gira y mira. Soledad, cuéntame algo más de mí. No me encuentro bien. Quiero sentir otra vez tus labios en mi piel y sonreír. Hoy será mucho más fácil así.